todas. Buenas noches. Buenas noches. A todas, decís, Fecu, a todas. A todas. A todos sus hijos. Vino en son de paz, Fecu, me parece. Sí. Vino con una noticia así como que la sacó y entonces está ahí, ¿viste? Entonces, obviamos sí. Ese tema. Como que se fue. Está fuera de contexto sí. Por el momento. Por el momento. ¿Cómo andan ustedes? Bien. Che, Fecu, ¿tenés puesta la remera al revés? Sí. La usa al revés apropositamente. Apropositamente. Para que te regalen algo. ¿Viste? Dice que si te pones la ropa al revés, Digamos, entonces me pongo la ropa al revés todos los días. Pero tiene que ser casualidad. Porque tiene un... Buenas noches a Mariano, que está del otro lado. Buenas noches, Mariano. Porque tiene como una estampa que no me gusta. Entonces la doy vuelta. ¿Qué dice? Mujeres libres, seguro, la estampa. Tiene un pene. Y sí, así para le gusta usarlo en la espalda. Como Cristian Castro. Sí, que claro. Tiene igual la estoy usando dada vuelta, no al revés la espalda. Para... Claro, la estás usando. No, no, o sea, dada vuelta y en la espalda. Y apuntando para abajo. Era re contrera, chaval. Sí. ¿Cómo andan, gente? Bien. Decís, mujeres. Ah, ya te van a operar. ¿Qué te dije? Ay, pero ¿por qué me tratas así, Fefo? Pero gente no tiene. Puede ser gente. No tiene género. Masculino o femenino. Si... O gentas. Dirían los del barrio. Diría la presidenta, sí. Saturra. Ay, así que te van a operar, noticia del momento. Sí, sí, me avisaron el... ¿Cuánto te vas a agregar? ¿Mucho? O... Y te estoy pensando todavía, lo dejo a tu criterio. al médico lo hace decir a su criterio. No, chicos, tengo rotura de ligamento, estas lesiones que se provocan en el... Holísticamente. Aunque, ¿sabes qué? El médico que me va a operar operó a Palermo. Bien. Que te ponen los pies de oro. De una. Mirá, sí, claro, después te opera. Te ponen los ligamentos que le sacaron a Palermo. Claro. ¿Qué? El otro día ganamos 7-1. Encima no cobró uno, así que 6-1. Después de que me operen, vuelvo. El domingo. ¿Cómo? Hicimos... ¿No? Ah. No. Claro, es, no, siete. Hicimos 7 goles y el referee ese de que vive en Catón, encima yo lo conozco, ya sé quién es, que va al gremio, que es afiliado de ATE. Sí, es un machista. Sí, el chabón es re machista. No cobró uno, ¿podés creer? Un re golazo el chabón. ¿Y por qué ¿Por qué no lo cobró? No sé. ¿Cuál fue el motivo? La posición adelantada. Esa cosa que queda sola. Posición adelantada, dijo el chabón. Bueno, y estaba adelantada. Pero fue un gol igual, loco. Tenía ventaja sobre el resto. Lo que pasa es que las tetas iban adelante. Claro. Pero no es así, loco. Él está acostumbrado a jugar con tipos que no tienen tetas. No, posición adelantada, digo así. Si es posición adelantada, no vale gol. Pero si entró en el arco. No puede ser, si nuestra delantera se iba sola. Si entró en el arco, ya está, loco. ¿Cuál es? No, pero si es posición adelantada, no. No. Bueno, 6-1 ganamos. Sí. 6-1. Eso podría jugar. Nosotros también. El offside. El offside, claro. Que cuando sacas, hay que sacar también con las manos, las dos manos juntas. Sí, es verdad. Igual estoy contenta porque después de la fiesta de la vaca, jugué al otro día y ganamos. ¿Ah, sí? Mirá. Sí. ¿Fuiste a la fiesta de la vaca? Fui a la fiesta de la vaca a ver a Tete Tilo. Este domingo, claro, yo este domingo iba viajando en el colectivo. El sábado fue la fiesta. No, bueno, pero el domingo yo iba viajando en el colectivo y escuchaba a un señor que decía que tenía un equipo de mujeres. Tengo un equipo de mujeres acá en Catona, decía. Ah, mira, nosotros somos de La Quebrada. Ah, entonces no eran. Ahora les voy a mostrar el carnet. Dale. Tengo un carnet. Qué bueno. Sí. Vos también sos de La Quebrada. Ayer la operada. Con el pie. Pero yo no me quebré, loco. No sé qué pasó con mi pie, la verdad. Lo que pasa es que suena mal de la rotura del ligamento, de que como la rota, de la rota. Mal. ¿O no? Vamos a dejarlo en La Quebrada y listo. La futura operada. Sacate, voy a ponerte. ¿Qué haces ahora? Claro. No haces nada, tomás cerveza, te juntás así a escabiar, porque no puedes hacer nada. Ahora mucho. Ahora mi amigo va a mi casa, tomamos cerveza, pero si no... ¿Eh? Si mi amigo va a mi casa, tomamos cerveza. Si no, venimos acá y tomamos algo. Es una buena excusa, viste, para decir, che, da para juntarse a tomar una birrita, no puedo salir. Claro. ¿Hace cuánto que la gente dice? Vos todavía no fuiste a tomar una birrita. Sí, todos dicen. Yo también. Es verdad. Tampoco. ¿Hace cuánto tiempo la gente dice, vamos a tomar una birrita? ¿Hace cuántos años que existe la cerveza? Muchos. Todos. ¿Te acordás cuando estaba... ¿Te acordás cuando la cerveza estaba un peso? Uy, sí. Cuando salía 70 centavos. 50, yo me acuerdo. 50 centavos, boludo. Yo tomaba centavos. Birra por... Es... Sí. Bueno, Marian dice... Le regalaban. Estaba... Es prácticamente un regalo, aunque... Sí, aunque... qué flashero, 50 La Santa Fe. Cuando iba a la José Hernández. Uy, ¿te acordás ese día que tomamos esa Mar del Plata vencida? Cerveza, pero... Cuando compré mi casa, te juro, mira, lo que te voy a contar, no sé si lo conté alguna vez. ¿Te compraste una casa? Yo me compré mi casa hace 3 años. Y bueno, cuando estaba limpiando el patio, todo, había un coso grande donde el dueño tenía un... tipo una jaula para perros, donde sí. Era una perrera, pero tenía, no era una cucha normal, sí. Pero tenía rejas. Acá abajo había un montón de envases, porque él tenía como que él vendía, ese yo. Entonces encontré una llena, ¿viste? Y estaba re fría porque estaba enterrada. Sí. ¿Viste? ¿Qué hago? ¿La abro o no la abro? Me tenté, pero estaba llena de polvillo adentro, así como que se oxidó la tapa, ¿qué sé yo? Claro. Que no. Oh. No. No, como me agarré y me fui a comprar dos. De bronca, de bronca. Comprado, sí. Hay un mensaje por Facebook. Un comentario, pero dice: es que las mujeres no saben lo que es la posición adelantada. ¿Cómo? ¿Cómo sería? Design. Que lo explique. Yo lo explico. Yo le explico que soy mujer. Que lo explique. Y llamen por teléfono 0237-466-6559, bueno, 0237-466-6559 o hola, al 1561-54-0359, 1561-54-03-59. ¿O? Sí, también tenemos el... Si me habré embriagado con Santa Fe a un peso. 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. Facebook. Si no, al 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. O el Facebook, están ahora muchos en este momento de tratar de conquistar el mundo. Tratar de todos juntos. Ahora, frase antigua, la de ¿nos tomamos una birra? Es debe ser re vieja, de ese sí, corte sí, sí. Jesús le habrá dicho, nos sí. tomamos... Antes de la última cena, ¿qué tomamos? ¿Birra o vino? Dijo. ¿Podemos revelar el misterio de desde hace cuánto la gente toma birra en unos ratos? En un rato vamos a estar diciendo desde hace cuánto existe la cerveza y todo su un poco de su historia. Igual está re bueno porque birra es birra acá y en Francia, Sí. La cerveza sí, es así, birra en todos lados. Che, me llegó un mensaje. ¿Qué dice? Estás quedando en offside con el género, nena, me pone. Bueno, vamos a ver cómo la remonto, mal. Che. Quedaste mal. Ah, pero es un machista, claro, sí, Fede, ya me parecía, negro. No te presté atención porque estoy leyendo otro mensaje. ¿Qué pasó? Claro, me bardean a mí, se me bardean a mí. Y acá mirá lo que dice. Para que llegue al principio es re largo. Dale. Averigüen este dato. El sábado en pasado se cumplió 92 años del natalicio de Eva Perón. Y una que está ahí en el piso... Ayer. Y se dice, antiperonista estuvo dejando una corona de flores en el Boulevard Evita. Me vieron. Ayer, qué bajo caíste, boluda. Chicos, yo no quería que se entere. Bueno, ay Dios, esta gente cada vez dejando flores por ahí. Con razón te llamamos. Bueno, les quiero pasar un dato muy importante. Bueno, dale, después, dentro de un ratito seguimos. Después del tema. Sí, vamos a un tema, después seguimos. Después arrancamos con, y arrancamos con la información. Dale. Sin pensar hoy vas imaginando una respuesta para mí, otra nueva forma de negar. Tantos más vas a ver. Te agarras bien fuerte de tu almohada, tratando de no soltar esos sueños que te llevan bien. Hoy caes para amar esa niña otra vez, pero la soga tira y la noche te pide más. Y vos me dejas caer, a vos te encanta dejarte caer, vas a ver. Te estoy hablando a mí, te estoy hablando a vos, todo va ayudando, todo va ayudando. De conquistar al mundo. Es esa, me gusta la fuerza, el empuje que tiene Fecu para decirlo. Igual era mejor cuando le decíamos tratar de conquistar el mundo. La gente quiere machos acá. Sí. Bueno, si a los hombres les cabe los machos, está todo bien, boludo, también. Porque ¿qué? Nos escuchan. Ay, porque solo. Porque somos rudos. Y muy varolines. ¿Cómo? Somos muy varolines. De la propaganda. Nosotros hicimos la propaganda con Fecu, esos que van corriendo y la línea, la banda es todo de pelos. No sé si viste, creciste, macho, creciste. Sí. Es muy buena. Qué machista. Bueno, les quiero contar más o menos que desde el año pasado venimos trabajando con Mujeres Organizadas de Moreno, donde participamos varias organizaciones y entregamos a fin de año, en diciembre del 2010, vistos y considerandos para que se discutan políticas de género. Hoy nos volvimos a juntar y volvimos a entregar los petitorios en Consejo Deliberantes y en el municipio de Moreno para que se vuelvan a tomar medidas y se vuelva a discutir sobre las políticas de género en Moreno. Sabemos que Moreno no cuenta con un espacio específico de mujer desde el municipio, existen lugares, pero desde las organizaciones. Bueno, hay varios puntos, es muy largo, lo estoy considerando, pero no sé, si quieren que les lea alguno. Mirá, a ver. Porque son muchos. Digamos. Pero por ejemplo, está el pedido de la maternidad, que se abra la maternidad ya, que está desde el 2007 en construcción, y las mujeres van a parir al hospital y son súper maltratadas, no hay camas. Desde el 2008 están haciendo todos los reclamos. Claro. Nosotros el año pasado nos sumamos a estas movidas y seguimos impulsándolas. Sí. ¿Quieres decir algo, Fecu? No, que digamos, vos decís que el municipio no le da los máximos responsables. Son los políticos, claro. Los responsables políticos. Suman el señor intendente Arregui, el diputado Mariano Huete. Exactamente. Mirko García, que me causa gracia porque. ¿Por qué? El que no está con Mirko García es un petero de Huete. Me estaba aguantando ahí. Es lo que, bueno, es lo que dice el, él. ¿El cántico es así, la frase? No, pero siempre que le escucho me causa gracia porque dice me lo mismo. ¿Me causa gracia? Gracias. Porque siempre dice lo mismo. Bueno, igual quería nombrar las organizaciones con las que venimos trabajando en esta entrega. Está Razonar, Fundación Espacio de la Mujer, ATCTA, Germán Abdala, CPS, 29 de Mayo, Mujeres al Pie del Cañón, Barrios de Pie y Libres del Sur, MST, Proyecto Sur, CCC, Espora, CTD, Aníbal Verón, Darío Santillán, Hogar Casita de Colores, Bachillerato Popular del Cañón y GEM. Venimos trabajando hace bastante tiempo y reclamando y exigiendo que se discutan las políticas de género adecuadas para las mujeres en Moreno. Hacemos responsable en primera instancia a quienes manejan y ejecutan el Estado municipal: el señor intendente Andrés Arregui, el diputado Mariano Hues, el concejal Jorge Mendieta, Patricia Jorge, Mirko García y demás funcionarios. No sé, voy a leer un punto. Uno, tenemos derecho a parir con dignidad, por lo que reclamamos que comience a funcionar la maternidad de Moreno, para lo que ya existe un presupuesto asignado. Aparte, este presupuesto está asignado desde el 2007. Que encima es re mínimo, que es muy bajo. El presupuesto para la maternidad es muy alto. No, no, estoy hablando de la maternidad. Ah, listo. Estoy hablando de la maternidad. Me estaba confundiendo de... No, para las políticas de género, entre comillas, que son las mesas de diálogo, las mesas de violencia, estaba destinado 1.500 pesos por año. Sí, me confundí. Que en esas mesas de violencia intervienen estos, no sé cómo llamarlos para no ser tan grosera, que no discuten políticas de género. O sea, digo, nada, o sea, se sientan tres tipos a hablar de nada, ¿entendés? Bueno, exigimos la fiscalía y el juez de paz que actúen de manera inmediata ante los hechos de violencia de género ordenando la detención preventiva de los agresores. Por ejemplo, le voy a contar un caso. Hay una mujer que vive en barrio 25 de Mayo que tiene el marido, la golpeaba mucho, ha ido a la comisaría a hacer la denuncia. Nada, le decían que se vaya a la casa porque ya se iba a arreglar, que bueno, no le daban importancia. Él tiene la exclusión de la casa, del hogar. La que se tiene que ir es ella, porque la última vez casi se muere a golpes por el tipo y ella se tuvo que ir, y encima él le hace la denuncia a ella por abandono de hogar, siendo que él tiene la exclusión. Entonces son cosas que no se tienen que dejar de ver. El juez Radrizani, donde se junta a un abusado y a una abusadora en una charla para decir que está todo bien, que ya se va a pasar, que no tiene importancia, a mí me parece que ese juez me estoy enojando y lo quiero insultar porque ni siquiera vale la pena que lo insultemos. Así que bueno, estos son los que nos gobiernan acá en Moreno. El juez Radrizani, Andrés Arregui. Así que están haciendo el reclamo desde 2008 y todavía lo siguen reclamando, estamos en el 2011. Sí, entregamos los vistos y considerando en Consejo Deliberante y en el municipio de Moreno. Uh-huh. Y digamos, ¿hasta cuándo le dieron plazo para que le den una respuesta? Nada, en Consejo Deliberante ya se está tratando, por lo que entregamos el año pasado a fin de año. Este año recién ya está en curso los petitorios que hemos entregado. Pero si no, nada, como que no nos dan importancia, digo. Sí, pedimos las capacitaciones también de las y los policías que atienden en las comisarías de la mujer acá en Paso del Rey, que tengan una formación acerca de lo que es la violencia de género, cómo hablarle a una mujer cuando va en situación de violencia y etcétera. ¿Qué le dijeron en cuanto a eso? Nada, que se está tratando, que tenemos que esperar, que ya existe la comisaría de la mujer. ¿Ustedes qué quieren? Son unas locas. Esas son las respuestas que siempre nos dan. Mira vos, qué copada. Técnicamente. Bueno, llegando ya a la media hora del programa, vamos a una tanda y después seguimos con más. Tratar de conquistar el mundo. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería, ¿estás ahí? Contarte, ¿no estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. De lunes a viernes, de 7 a 9 AM. Escucha a primera hora, a primera hora, en dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora. El panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora. Aquí, por FM Moreno 90.1. Nora Cortiñas, de Madres, de Plaza de Mayo. Hace ya muchos años que se sabía que los hijos de la directora de Clarín, del diario Clarín, tenía chicos que eran adoptados, pero que realmente se estuvo investigando, son apropiados. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio miles de personas se movilicen en masa hacia nosotros y que terminemos fundidos en un abrazo solidario. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio se puedan generar grandes conclusiones filosóficas. Teníamos la expectativa de cambiar el mundo. Pero como eso no pasó, cambiamos nosotros. Ahora somos realistas. La Copa Derramada 2011, un programa sin expectativas. La Copa Derramada 2011, todos los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1 o por internet fmmoreno.blogspot.com. Una copa derramada. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Si lo paso por la RT. Dale. Pero que no se escuche esto. Okay, ¿vos qué RT? ¿Estamos en vivo? Yo también en vivo. Bueno. Pasaba el club de los mutantes. Estoy bien. Bueno, gente, está llegando mensajito lo que es 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. Esa es una opción. La otra opción. 0237-466-6559. 0237-466-6559. No se olviden de llamar para contar la ley del offside. Alguna mujer que la sepa, por favor, llame. ¿Qué? Porque escriben por Facebook que las mujeres no saben. La ley de la ¿sabes lo que es? Posición adelantada. Que llamen y alguna mujer y... Si al final explica. Del programa no lo dijo nadie, yo lo voy a decir. Bueno, dale. ¿Hay otra opción para mensaje de texto? ¿Cuál sí, es? Sí, es el 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. ¿Por qué pones vos de locutor? O el Facebook también, tratar de conquistar al mundo. Tratar de todo junto. Y nos encuentran más rápido. Y desde la única hoy, 30 años del pase de la inmortalidad de Bob Marley. Dicen que hoy pega doble, ¿no? Hoy pega doble. ¿Qué dicen que regala no porro a Cristina? ¿Triple? ¿Triple? Doble. ¡Triple! Bien, pega triple. Pega triple, che. No sé si vieron la película Jamaica bajo cero. Sí, eso, un película. Es un película. ¿Cuál? Película, la de que película, juegan ¿no? al... Sí, claro, sí, que son los de Jamaica, sí. Los juegos de invierno. Buenísimo. Un país caluroso como Jamaica. Van a los juegos de invierno. Así sí, que lo consiguieron y lo lograron. Que vayan. No sabemos porque la película termina que ellos... Sí, sí, que los consiguen. Consiguen para las clasificaciones. Pero después llegan a las clasificaciones y al último se le rompe el trineo y llegan caminando a la meta. Pero ahí termina la película. No sabemos si ganaron o no. No, yo no dije que ganaron. Dije que ellos, bueno, lo que ellos consiguieron fue que los llegar. Tengan en cuenta para las Olimpiadas. Exactamente. En eso estamos de acuerdo. Así que... Hoy pega triple. Sí, bueno, un saludo. Voy a leer un mensaje con un bronca. A ver. Que dice: hola chicos, ¿cómo están? Yo estoy con mucha bronca porque me robaron mi perro Pitbull cachorro. Oh. Y me quiero matar. Patri de Álvarez. Bueno, Patri, te mando un abrazo grande. Patri, te mandamos bueno, un abrazo. Lástima. Un perro, ¿no? Sí, no. Es un perro, yo lo conozco al perro. Y es un perro. ¿Puedes reconocerlo? Hermoso. No sé, no. Reconocimiento en la calle si lo ves. Yo creo que si lo veo lo voy a... ¿Cómo se llamaba el perro? ¿A qué nombre Rocco responde? Rocco. ¿Como Rocco? Claro, como Rocco Modern Slide. ¡Qué buen dibujito ese! Está así buenísimo. Que si la comía Rocco, ¿no? La vaca, que no era una vaca, era un buey. Y era un no buey. Era, no sé, ¿eran pareja? Y no sé. Parece. Si seguía la tira, seguramente. Che, pero ¿cómo estaba vestido Rocco el día de la desaparición? Con la camisita. Estaba con de su Rocco. Pelo... Su pelo, las zapatillas naranjas, pelo corto marrón, sí. Tirando a dorado. Buena Fecu, soy Santi. Me pasás el tema Corriendo el Riesgo, pero hecho por mal momento, dedicado para Nati. Santi parece que me leyó la mente, porque yo justamente quería escuchar ese tema hoy. Obviamente que lo vamos a pasar, ¿no? ¿Qué tema ayer? Corriendo el Riesgo de mal momento. Che, 18 fiesta, Fútbol Femenino organiza una fiesta para juntar plata. Así que sí. Nos falta confirmar el lugar, pero tenemos poco y nada, chirigota. No. Pero ti lo tiene que confirmar. No seas malo. Pará, pero no digo que no, si, si no tienen batero, anda buscando batero. No, pero no van a tienen tocar batero invitado, ah, que con tiempo lo compromete. Del revés, y queremos una banda de cumbia, así que si alguno está escuchando y quiere tocar para cerrar y empezar el bailongo, están abiertas las posibilidades. Que vuelva Pepe de México. En la Pepe esquina México de mi casa hay una banda de cumbia. Bueno, haceme la segunda un y voy. Un grupo de cumbia en realidad. Bueno, está. Le voy a comentar. Se juntan a tocar muy seguido. Así dale, que... dale, acercate y sacale el número. Eso es lo que toquen la Macarena. 5 pesos sí. La entrada vamos a cobrar, ¿eh? Barra económica. Tenemos que confirmar si es en Proyecto Sur o en otro lugar. Todavía falta igual, en 18 de junio. Ah, sí. Falta, no, 18 no, de junio. Claro, no, hay tiempo. Este sí. Hay tiempo. Bandas que quieran anotarse, háganlo a dónde, Sol. 6995-0145. 15-6995-0145. ¿O el mail? notengofirma@hotmail.com. Mira, viste como no tenemos Facebook nombre, como non. No, Facebook, non. ¿Cómo era? Sol Servidor con CB corta. Eso. Son servidor. ¿Dónde son servidor? En servidor, boludo. Bueno, ¿querías leer un mensaje? Tenía ese. El de Santi. Y. Por ahora no tengo ninguno más. Sí, bueno, eso. ¿Y 15, de la fecha 59, del sábado? 63-81-57. 15-59-63-81-57. Es una opción. Sí, la otra opción es 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. Acá me corrigen, la banda es Al Revés. No del revés, al revés. Al Revés. Y le mando un saludo a Rolly, que estaba enfermo. Un abrazo, el ex guitarrista de Capullo. Exactamente, los cordobeses. Ah, yo le quiero mandar un saludo también a Raúl del Goyete, que me dijo que iba a escuchar hoy. Un saludo para todos ellos. Un saludo, bueno, ya tenemos el tema de mal momento para Nati. ¿Qué Nati es? Nati. No, es Nati esa. Una chica, Nati. Y un beso a Luz. Santi es un amigo. Puede ser una Nati. Y un saludo para Nati. Nati del bodegón que nunca trae los choripanes. Seguro que está escuchando y nunca trae el chorizo. Nati entre H. Bueno, dice. Yo vi fotos muy comprometidas. Patri, que perdió el pitbull, dice: para identificarlo, lo único que tiene es. Colgándole el culo. La pata izquierda de atrás tiene 2 uñas blancas. El resto son todas negras. ¿Pero cómo haces para andarle mirando 2 uñas? Vení, agarrás un pitbull. No me le acerco a la pata trasera de un pitbull. ¿Cómo es el pitbull igual? Ni que la recompensa sea de raza. El pitbull. Este. No, es lindo. Chiquito retacón. Es petizo, retacón, pero de la cara. Así. O sea, como no. El hocico grande, como que no tiene la separación como de las cejas. ¿Como esos tipos malditos? Tiene cara de malo. Tiene chiquito, retacón y narigón, digamos así. No sé. ¿Parecido a quién? Bueno, llegó otro mensaje de Vero que dice: pobre Patri, Rocco fue víctima de esta inseguridad. Conozco a alguien que lo pueda ayudar. Besos para Patri. Si querés una perrita, tengo una en casa. Yo conozco a alguien tipo ellos, es un grupo de personas que resuelven casas. Sí. Medio, usan unos métodos totalmente raros. Sí. Uno se llama... no me acuerdo el nombre, tipo, no, Mario Santos. Sí. Yo, sí. El otro Máximo era... Cosetti. Máximo la pone, agachate y te la pone. Y el otro ya... Aníbal Smith. Así que bueno, eso. Vamos con Mal Momento y seguimos con más. Tratar de conquistar el mundo. De conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país todos los miércoles a las 22 por FM Moreno 90. Bueno, seguimos. Así pasaba Mal Momento. Che, voy a leer un mensaje que me llegó hace 5 minutos. Educame si no soy machista. ¿Qué soy? ¿Qué es lo contrario al machismo? El feminismo. No. No. Bueno, Fede, mañana en el recreo te educo un poco, si quieren, en el recreo del Rojas. ¿Cómo va a ser el feminismo? No es la... Bueno, pero sería como el... Bueno, ¿y qué? La antítesis, claro. El machismo no es nada que ver al feminismo. Bueno, pero... Bueno, listo, empieza a ver... Decime. Sin... A ver, ¿qué es entonces? Y bueno, ¿tenés la respuesta? No, pero sos machista. No es que si no sos machista, Fede, sos machista. ¿Qué estás leyendo un mensaje? Claro, porque está hablando con ella. Está hablando con una persona que no se puede defender. No, claro, él me está escuchando y yo le estoy respondiendo. Ella habla con el, no, habla con el duende, ¿viste? No, pero es machista. Le habla a su duende. Eso, yo leo, leo el mensaje y analizo. I see y le voy that people. No, esto es una locura total. La verdad que. Claro, yo veo que mira el celular y me va a responder. Que llame Fede al 02374666. 4665-5559. Claro, otra vez. 466-6559. 466-6559. Llamá y decí, pregunta qué es lo que te diferencia de los machistas o qué es lo que te hace sentirte no machista o machista. Claro, Fede. Che, yo quería. Otra vez una persona me dijo: la sociedad femenina de Moreno ha perdido un gran soltero. Ah, espere. Sí, vieron que estamos. Espera, escucha, Fecu, escucha esto. ¿Quién era el gran soltero? El mismo que. ¿Sabes cuál es? Bueno. Escuchen. El mismo que viste. Él me está escuchando del otro lado y me está contestando. Tiene coma, guacha, me pone por el mensaje que yo me comí la coma. Soy Woman Friendly. Friendly, ¿lo habré dicho bien? Friendly. Friendly. Él quiere decir friendly. Claro. Woman Friendly. Friendly. Ah, entonces, si no sos machista, sos con... Woman Friendly. Woman Friendly. Muy bueno. Sí, puede ser. O sos gay friendly. O puto friendly, fue. Sí. Bueno, yo quiero decir una fecha de mañana en Pueblo Chico del Goyete. Que Pueblo Chico, la dirección es Independencia 2744 a las 22:30. Entradas 10 pesos. ¿De quién toca? Del Goyete. Los amigos. Me suena del Goyete. Puede ser que vayamos a ver. Bueno, anda, sí, posiblemente andemos por ahí con Fecu, Raúl, así que espérame. En otra fechita, quiero decir a la gente que el Centro Cultural de la Catena va a festejar su cumpleaños. Va a festejar varios cumpleaños. ¿Sí? Exactamente. ¿Qué más cumple? No va a ser fiesta de cumpleaños por dos, porque en el Centro Cultural están de fiesta. Así que el sábado 21, el cumpleaños No Te Caiga, se va a festejar en el Centro Cultural de Las Catonas. Va a estar tocando No Te Caiga, obvio que es porque es su cumpleaños, y No Guana. Y el martes 24 es el festejo de los 4 años del Centro Cultural. Va a estar también tocando algunas bandas, va a haber show de malabares. Mucha gente amiga va a estar ahí presente, así que no se lo pierdan, que las dos fechas van a estar muy buenas. El día del cumpleaños va a estar tocando Maham, gente enferma y baja presión. Y bueno, y después varios shows, así que no se lo pierdan, esto es de noche, así que quiera ir, esto queda en la Calleja del Sol, en el complejo habitacional. Al otro día feriado, recordémoslo. Claro, en Las Catonas, a media cuadra de la ruta 23. Así que después pasamos más data, pero... Vale. Ya van a ver los afiches en el Facebook y todo eso, así que no se lo pierdan, que va a estar muy bueno. Va a estar buenísimo. Sábado 21, cumpleaños No Te Caigas. Y ¿ese día toca Nohuana? Nohuana y No Te Caigas en el Centro Cultural. Y el martes 24 es el cumpleaños. Martes 24, perdón. Es el cumpleaños, los 4 años de... 4 años del Centro Cultural. ¿Sí? Centro de 4 años de autogestión. Bien. Mirá, 4 años, ¿quién nadie, pensaría, eh? De los que pensaban que no íbamos a durar nada, 4 años... Todos los que fueron a querer plantar bandera y ustedes resistieron ahí, bien. Sí, todos como hasta cuando me dijeron, ustedes son unos peteros de... De West. No, pues nosotros... De West, que cobraban 400 pesos cada uno. ¿Te acordás cuando... Una sí, para tiempo, comer teníamos, no ni teníamos, para los bizcochitos. No teníamos ni para tomar ojo, mate. Pero cobrábamos 400 pesos. Pero cobrábamos 400 pesos. Nada que ver, boludo. Ay, no se banca la autogestión, que ya te inventan cualquier cosa. Bueno, esas son las fechas inmediatas que tenemos en el momento. Después vamos a estar diciendo más. Así que sigan escuchando Tratar de Conquistar el Mundo. Y vamos con un temita y seguimos en un ratito. Y se queda la clara extraña de transparencia de tu querida presencia, comandante. Como en Easy Rider, te fuiste de tu bella Buenos Aires. Prendiste la raya de la aurora, asomaste la cabeza, cruzaste la maleza. Te fuiste de aventuras al medio del palmar a veranear en Cuba en vez de Pinamar. Comiendo palmitos, sacándote cuantos mochileros, guerrilleros, comandantes. Te noto aquí, se queda la cara, entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Estatua, no sos una remera, ni sticker, cocina, especie, como sus banderas, sus consignas, haciéndolas correr en el viento por entre las montañas. Una banda y querés salir en el programa, comunícate a el-fq@hotmail.com. ¿Qué es eso? ¿Qué flashero? Bueno, vamos a leer una noticia que estuvo dando vueltas antes de ir a la tanda y estuvo dando vueltas durante... Quiero decir algo antes. Es para que opines vos. Es para que opines vos. Sexista. No, un estudiante británico. Pero para el sexismo puede ser machista o feminista. Así eso que... es re machista. Esto es re feminista. La chica es machista. Esto es re feminista. Ah, sí, ponerse como un objeto sexual. Ah, calla. La mujer lo puso. Dale, por favor, somos grandes. Vamos a ver qué opina la gente sobre esto. Una estudiante británica de 18 años decidió poner precio a su virginidad con el objetivo de reunir el dinero suficiente para pagar la matrícula del curso de la Universidad Bristol. ¿Por qué no se pone a vender pan casero? Rosie Reid. Porque es una pelotuda. Sí. O capaz que no es una pelotuda, porque capaz que con un solo día de trabajo se pagó todo el año. Sí, además, no más. Además 13, no tiene que invertir nada. Ganó 13.000. euros, 13.000 euros, porque dice Rossi ofreció en una página de internet acostarse con el hombre que ofreciera más dinero. Según el diario News World, informó que ayer el ingeniero británico, la semana pasada, un ingeniero británico de 44 años divorciado y con dos hijos pagó unos 13.000 euros por ser el primer hombre en tener relaciones con la joven. 13.000 euros. Ya está, entonces ya tuvo sexo, ya no es más virgen. Ya no es más virgen. Tuvo sexo, su primera vez fue con un ingeniero británico de 44 años. Con un viejo del orto que tenía mucha plata. 44 años, Pero cabrón, todo así. 44 años, podía ser peor. Ella dice un viejo de mierda, capaz que lo ve y te toca corto un Richard Gere. Claro, para pagar la matrícula. Claro, de una, Mariano, ¿por qué hace eso la mina? ¿Por qué se pone en ese lugar de objeto? Dice, la porque chica, quería ser famosa, chicos. Sí, es como la de todas acá que dicen que tuvieron relaciones con Maradona. Ponete desnuda en el medio de la calle y te vas a hacer re famosa. Y todos van a querer comprarte y llevarte a la televisión. No hace falta poner tu vagina como con un precio. No, o caca como la tonta esta que dijo que era virgen y se llenó de plata. Sí, claro. Bueno, pero tuvo que salir en calzoncillos en el balcón de Maradona. Fue horrible, me sentía nerviosa y asustada, dijo la adolescente londinense a un periódico inglés. Dice, el divorciado y la joven mantuvieron relaciones en una habitación del hotel Houston, según comenta Rossi, ¿no? Dice, a ver, ¿qué era lo más importante? Que dice, quería que pase lo más rápido posible. Cuando pensé que todo había acabado, lo único que quería era irme a dormir. Pero nos tumbamos durante un rato y entonces me preguntó si podía tener sexo oral con él. Fue horrible. Pero lo que tuve que tener sexo con él. Tuve que tener sexo con él de nuevo. ¿Pero le habrá pagado otros 13.000? No, lógicamente. Pero una sola vez. Cerrar el pedo. Pero podría haber dicho. No, la que pasa. Ahí claro. Claro, ese, ese dicho, pagó no, Rosy, el terminó, segundo era gratis, el segundo era porque le gustó. No estaba plasmado cuánto. Rosy terminó su relato comentando que cuando volvió a su casa se tumbó en su cama y no paró de llorar. Y sí, se echó una. Ay, por favor, es una... un abuso de poder tremendo. Oh. ¿Qué se no, pensó que iba a hacer con Flores? Pero fue Rosas decisión de ella. Para... Fue una decisión de la mujer. Pero después terminó llorando, bueno, loco. Pero ella lo decidió. Y pero nadie la obligó. Me pregunto. Sí, lo, el Estado la obligó a hacer eso. Su Estado, que no le puede bancar sus estudios, querido. ¿Qué me estás diciendo? ¿En qué lugar se vino a Argentina a estudiar? Sí, claro. Acá sí hubiera vendido pan casero y pan relleno. Con la jipa y los jipes en la Plaza de Morón. Porque no hay empresario que claro, ni ahí nadie le iba a pagar 13.000 euros. Claro. Acá la virginidad no vale nada, chicos. Acá no vale, es verdad. Acá no vale. Acá la que vale es la que más se mueve. No vale. Acá, la durita acá no quiere. Durita nada. Qué zarpado, loco. Bueno, yo ya me estoy retirando para mi cantón. Así que, nada. Espero. Acá Mora dice: el segundo ya no era más virgen. Claro. No, el segundo era. Ya no tenía valor. El segundo fue así. Claro. Podría haber venido la virginidad a otro lugar. Claro, porque dijo sexo oral y dijo, pero yo nunca lo hice. 13.000 vale. Ponete otro 13 lucas. Claro. Si no, le habrá dicho: disculpame, yo te pagué 13 lucas, yo de acá no me voy hasta mañana, hasta pasado mañana, disculpame. 13 lucas todos los días no pago, así que. Estamos viendo la foto de la chica y una chica bonita. Sí, la típica chica estudiante. Bueno, pero ¿qué clase de estudiante? Era estudiante británica, no era estudiante argentina, boludo. Boludo, comparame con eso, yo soy estudiante y trabajadora y madre, boludo, nada que ver. Bueno, ella tenía 18 años, virgen y. Yo tengo 21. Y británica, ¿no? Y ahora. Y ahora tiene 13 lucas encima. Madre, trabajadora, Loco, mi cuerpo no vale. Sí, pero probalo, no sé si 13.000 euros. Ponelo en internet. Ponelo en internet y enterate. Sí, estaría bueno, ¿no? Ponerme ahí a ver qué onda. Sí. Bueno, vamos a ir a una tanda y ya volvemos con bueno, más. Bueno, yo me voy. Te saludamos. Te despedimos hasta el miércoles que viene. Chao. Y chao. Ya volvemos con más. Chao, tratar chao. De conquistar al mundo. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno, más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno, en Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Seguí escuchando Tratar de conquistar el mundo por FM Moreno 90.1. A ver, te va a costar. Esa postura de loco no está. Si tu mandíbula no para de ladrar y tu cerebro te empieza a friquear, baila, pose, te va a matar. Bueno, ahí escuchamos el tema de cerveza, justo el tema que estábamos hablando hace un ratito, de dónde viene la cerveza y todo eso. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Antes de hablar de esto, mensajes. Sí, llegaron al 11-68-45-29-98, 11-68-45-29-98. Hola, los escucho desde Mataderos, muy bueno. El programa hace años que no escuchaba a Mal Momento. ¿Viste? Saludos, Jime. Un saludo para Jime. Jime, sí. Estaba preguntando si había llegado. Sí, llegó y lo estábamos leyendo ahora. Fecu, queremos escuchar a Blanca de nuevo. Che, qué grande la bala que mató a Bin Laden. Ja, ja, ja, ja, Vico. Un saludo para Vico y a la bala que mató a Bin Laden. Y bueno, después buscaremos algo de Blanca grande. Después, otro mensaje que nos manda Cosme dice putos, y nosotros le queremos recordar que es y putas. Claro, no solo putos, claro. Putas también. Igual no está, se lo digo por parte de María Sol porque no está, pero diría eso. Sí. Así que esos son, bueno, algunos de los mensajes que llegaron. Recordando de la noticia que estábamos leyendo, la chica que... Después vamos a tener un contacto con alguien cercano a ella. Alguien cercano a Rosy. Para que nos cuente cómo vio ese momento. Vamos a buscar a alguien del entorno para... Pero lo vamos a dejar para la semana que viene. Sí, la semana que viene. Bueno, estábamos hablando de... La cerveza. De la cerveza. ¿Hace cuánto que alguien dice, nos juntamos a tomar una birra? ¿Hace cuánto que existe? ¿Hace cuánto que la gente escabia, toma cerveza, como lo quiera decir? No sé, viste, nosotros... ¿Te acuerdas que hubo un tiempo que era todos los días nos juntamos adelante a tomar una birra? Uf, un montón. Y desde... Pero hubo un tiempo era todos los días. Sí, no hablamos más. Era como, cambió, igual cambió. Es como, uno empieza con el vino, ¿no? Puede ser. Y pero cuando es chico y es punky, sí. No, toma vino. Bueno, entonces, digamos, estas cuestiones también me las estuve planteando la otra vez cuando disfrutaba de una rica cerveza, que ya no son tan ricas como antes, por lo menos las cervezas que hay ahora. Pero hay una marca en particular, la Brahma, está rica. Pero no es la Brahma, ya no es más, Quilmes ya no es más Quilmes. Pero viste esta, y Brahma ahora es más que Quilmes. A mí me gusta más la Brahma ahora que Quilmes. Pero tampoco es Brahma, es claro. Brahma. ¿Entendés? Ya no es más Brahma, claro. Es Brahma. Pero vos, ¿cuál? Es Brahma. Yo siempre le pregunto a todo el mundo, ¿cuál fue la cerveza más rica que te tomaste en tu vida? No una marca, sino de recordar un día y decir, esa fue la cerveza más rica que me tomé en mi vida. Uy, qué buena pregunta. A mí me pasó una tarde de verano que dije, esta cerveza, era una Quilmes, pero no tenía nada que ver que fuera una Quilmes. Podría haber sido una Santa Fe. Pero esa cerveza fue la cerveza más rica que me tomé en mi vida. Esa el tarde. Momento la hizo. Yo no, claro. Recuerdo varias cervezas, pero. No. Pero no recuerdo. La Pilsen. Uy, se habré tomado una Pilsen, me acuerdo ahí, sentado en un cordón en Uruguay. Esa me acuerdo muy bien disfrutada. A veces disfrute más que nada, ¿no? Pero vamos a lo que es la historia de la cerveza. ¿De cuándo es cerveza? ¿Cómo llegó la cerveza a ser lo que es hoy a nivel mundial? Digamos, sí. ¿Cuál es el origen de la bebida alcohólica más consumida del mundo? ¿Cuántos tipos de birra hay? Porque hay varios tipos. Y un montón de cosas más. Sí, ¿qué sé yo? ¿Quién tiene razón en la selección? Maradona o Riquelme. Revieja la noticia. Sí. Pero bueno, digamos, nos tendríamos que remontar más o menos al año 10.000 antes de Cristo, más o menos. ¡Epa! Sí, aunque no lo crea. Más o menos cuando se fabricó el pan. Sí, al mismo nacimiento que se... Que el pan. Que el pan. Porque no hay mucha ciencia, si uno se o pone eso a pensar. Es lo que, claro. O eso es lo que afirman los antropólogos. Muchos antropólogos afirman que la cerveza nació junto con el pan. Y por, yo te explico por qué. Mucha harina y poca agua, pan. Mucha agua y poca harina, cerveza. Digamos. Es todo cuestiones de... Matemática. Matemática proporciones. Y proporciones. Acá María Mora me responde la pregunta que yo hice. Año 2003, cerveza Santa Fe del kiosquito de la vuelta de Radio Sol Moreno. Viene helada en el sifón gigante. ¿Todavía está? Sí, está el sifón gigante, todavía está. Está, está el sifón gigante. Yo recuerdo una cerveza... Radio Sol. Sí. Yo año 2003, me acuerdo de una cerveza en un recital. Sí. No sé si me acuerdo, pero me acuerdo de esa cerveza. No sé si fue la mejor o la peor, pero me acuerdo que estaba helada y estaba en un recital en Morón. Pero ya me estaba por desmayar de lo deshidratado que estaba. Qué bueno, tengo que tomar agua, viste, tengo que tomar algo. Y en vez de tomar agua, dame una cerveza. Digo, me acuerdo que me dio la cerveza y me caí al suelo. Pero no se me cayó la cerveza, todavía la tenía en la mano. Claro. Y me la tomé toda así de una. Y viste, cuando no tuve tiempo ni de disfrutarla porque la tomé enseguida, pero dije, qué bueno que me tomé esta cerveza, ya estaba pila de vuelta. Bueno, no, yo la que yo digo fue en el 2006, fui a ver unas bandas y trajeron una cerveza así y estaba muy fría, muy rica para el día de calor que hacía. Bueno, todo cuestiones de proporciones, sí. Decíamos. ¿Por qué zona, Darius? ¿Te acordás? En la Mesopotamia, entre en la Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Eufrates. En lo que en la actualidad se conoce como Irak. Ajá. Que es o era Irak. Si vamos al caso, en esa época su nombre era Siraku. No, Sicaru. Sicaru, perdón. Siraku es un bar ahí donde vamos a escabear cerveza. Ahí tomábamos, en Siraku tomábamos Sicaru. Que digamos, significaba algo más, digamos, Bebida embriagante. Sí. Venía a ese, al efecto que hacía, ¿no es cierto? Y encima no que era una gente... cuestión de fermentar los elementos. Claro, se tomaba con caña, digamos, con pajita. Sí, para colarla. Para colarla porque si no te comía los pedazos de harina. Además pega más. Y sí, sí. Bueno. De ahí viene también, de ahí viene el mito de que pega más. Pega con más, cuchara pega con más. ¿Con cucharita? Con cuchara pega más. Intenté. Me caí. La segunda cucharada caí redonda. Más o menos ya, bueno, sí. Esto se, la gente siguió tomando y le empezó a gustar. Pero ya más o menos al 1700 a.C. ya existían las tabernas. Sí. Existían las tabernas. Sí. Y ya existían los impuestos a las tabernas. Existían los por impuestos vender, a las tabernas. Por vender las bebidas adulteradas, cervezas adulteradas. Claro. Epa, qué mira. Sí, sí. Aguada la cerveza. Claro. Estaban adulteradas, así que le cobraban un ¿cómo te puedo explicar? Un impuesto. No, no, pero no era un impuesto, era como una multa por venderla mal, ¿entendés? Era un... ¡Sacrilegio! ¿Quién se daba cuenta que la cerveza estaba adulterada? ¿El más borracho? Claro, tenía que... Había. ¿Y cómo le creías al más borracho que la cerveza estaba adulterada, eh? ¿Qué me venís a decir? Bueno, la cosa se empezó a expander por todo lo que es toda esa zona. En Egipto lo empezaron a llamar Situm. Bueno, no tuvo éxito en la antigua Grecia. Sí. Digamos, ¿viste? Todos lo conocen verdad. Que los griegos toman mucho vino. Claro. Digamos, era como que a Sócrates, Platón no lo sacaba de la pedofilia y del vino tinto. Y de la gula. No lo sacaban de eso ni ahí. Pero bueno, igual es como que toda la cerveza se empezó a expandir por toda esa región y siempre bajo del vino, porque el vino era como la... En la principal bebida sí, alcohólica, porque digamos. El alcohol mataba a todos los bichos. Y la cerveza, bueno, era fermentos. Entonces claro. Era como tomar agua contaminada. Ese era el mito, ¿no? Eran las dos cosas diferentes. La usaban para la guerra. Cuando toda esta gente iba a la guerra, ¿cómo es esto? Había elaboradores de cerveza que eran como soldados, que su rango era elaborar cerveza. Claro. Y entonces le tenían que dar de tomar a los soldados. Porque, ¿cómo es esto? Aparte de darle un poco más de valentía. Sí, además de darle un poco más de valentía, también para que no tomara agua y estuviera envenenada, porque capaz que en el grupo contrario, digamos el ejército contrario, envenenaba los ríos. Sí. Pero, ¿cómo hacen para envenenar un río entero? Sí, ¿cómo que no? Tirás una vaca muerta en la nación. Chef, ¿vos fuiste a la guerra? Varias veces. Bueno, cosas así. Entonces sí. Tomaban cerveza no, porque sabían no que como la dijo Darío, el alcohol, alcohol mata todos los bichos, sí, digamos. Todos los bichos. Cada bicho mató el alcohol también. Cada bicho vi muerto por el alcohol. No, pará. El alcohol te hace comer cada bicho también. Para un poco. ¿Quién hace comer cada bicho? ¿Quién no murió y revivió después del alcohol? Sí, bueno, sí. Pero no todos somos bichos. Bueno, con el pasar de los siglos. Tengo la remera de la muerte. Con el pasar de los siglos, fueron sacando el trigo y le dieron lugar a la cebada para ir cambiando los ingredientes y la y lo que es la elaboración se fue puliendo un poco más. Claro, se fue sofisticando. Sí. Y llegó un momento en el que todo el mundo quería, aparte de escabiar, quería elaborarla. Entonces, hasta los frailes, digamos, de la época, lo que sería la época media, no sé cómo será, que según como es la época dorada de la cerveza, sí. Cuac, por decirlo dorada. Bueno, ojo, depende si era cerveza negra. Bueno, la fabricaban los frailes, sí. Que son unos monjes, una especie de cura, no sé. Son los el escalón anterior y tenían más derechos a todo. Podían tener mujeres, podían escabiar. Entonces, la cerveza tenía altos impuestos, sí. Menos, y a los frailes no le podían cobrar. ¿Cómo ahora? Claro, como ahora, pero en esa época también eran altos y a los frailes no le podían cobrar impuestos, entonces los chanes tenían las mejores cervezas. Sí, los mejores productos, las mejores cervezas y tenían los impuestos más bajos. Sí, sí. Y bueno, tenían. Y hacía que a la gente que quería elaborar cerveza termina siendo cerveza de otro tipo. Sí, o muy barata. Sí, o muy barata. Así, pero la hacían con lúpulo. Bueno, aromatizaban. Digamos, después ya en el siglo XIX es lo que la cerveza llegó, digamos, a ser lo que soy, digamos, a lo que soy la cerveza. Y ya para estar más, digamos, más acá, venimos a la Argentina. Contemporáneamente. Y bueno, y encontramos recién el 15 de febrero de 1880, don Emilio Bieker, no hace falta decir qué cerveza, un alemán nacido, un alemán que no sabe, un nombre medio raro, lo tengo acá anotado, Alsacia, puso a la venta la cerveza que fabricaba, digamos, fue el primero en poner a la venta una cerveza fábrica, en fábrica, que la elaboraba una fábrica. ¿Qué hizo este Emilio? Ajá, entonces, digamos, 10 años después de que don Emilio Bieker puso acá una cervecería, el 31 de octubre de 1890, este es el más conocido, Otto Peter Berger. Otto. Otto. Querido Otto. Otro alemanote de clon, bueno, que hacía ya 4 décadas que vivía acá en Argentina, puso la cervecería conocida por el día que la conocemos hoy en día como Quilmes. Claro. Así que Quilmes ya tiene, este año cumpliría 120. Ah, no, 121, miento. Sí, el año pasado cumplió 120 años. Y 131 cumpliría, o ya cumplió 131 Bieker. Bieker. Pero bueno, eso era lo que teníamos para que sabíamos, que teníamos para contar de la cerveza, desde cómo llegó. ¿Cómo llegamos a decir, vamos a tomar una birra? Sí, sí, sí. Y bueno, si hay alguno que quiera ser el varón de la cerveza, tenemos los ingredientes para hacerlo, que sí, que lo pueden pedir y se los vamos a ir mandando. Lo podemos leer, después seguimos. Sí. ¿Lleva un mensajito? Sí, el mensajito lo vamos a estar leyendo en un momentito. Vamos a escuchar un temita y después seguimos con más temas cerveza, porque tenemos unas cositas más para hablar. Sí. La cerveza vamos siempre da mucho que hablar. Vamos con la renga y ya volvemos con más Tratar de Conquistar al Mundo. Hoy cerveza. Ribera de la Boca, una noche de verano, contemplaba las estrellas y la calma infinita. Los barcos parecían dormidos en la orilla y más allá el viejo puente inspirábame. Cuando de pronto advertí que del impuro río alguien me hacía una señal. De movida no entendí. El agua mugre y el aceite nadaba una sirena de largas cabelleras como trigo al viento, desnuda de pechos y pezones duros. ¡Gracias! pronto se esfumó con la bruma de la mañana, cuando el tráfico empezaba de nuevo a alborotar. Hizo que no hacía nada, decidí caminar y con vino celebrar la santa aparición. Y aunque tuviera la ocasión, ¿a quién le iba a contar? Se lo iban a acusar de lisérgico y maduro y una sirena de aguas claras en un río turbio sin igual. ¿Qué podía estar haciendo? Parte ocho sin hacer nada. Una sirena de aguas claras en un río turbio sin igual. ¿Qué podía estar haciendo? Parte ocho sin hacer nada. Y nos quedamos. De conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país, todos los miércoles a las 22 por FM Moreno 90.1. Querida Beatriz, quisiera decirte cuánto te extraño. Tan solo quisiera verte una vez más, solo una vez más, para decirte, decirte que te amo. Ayer la vi en Fashion TV, estaba delgada, sus tetas paradas, me quise morir. Esa era Beatriz, una gorda tan fea como esa no vi. Ahora creció. Seguimos en tratar de conquistar el mundo. Volvimos con el tema de la cerveza. Pasaba la renga, ¿no? Por la hablando un poco de psicodelia mexicana, sí. No sé cómo se dice. Psicolive mexicana. Vino papá. Hola, papi. Vino la familia de Aye. Bienvenido, bienvenido. Mi hermanito, mis estaba hermanos. También Nahuel, que no lo nombramos. Nahuel, Eugenia, que vino de Capital. Vino de Capital a vernos en vivo. Claro. No la saludamos, pero... Desde que llegó antes que empezó el programa y todavía no la saludamos. Sí, pero sí. Un beso grande a Eugenia y a Nahuel, que viene todos los miércoles. Nahuel viene siempre. Sí. Ya terminamos de saludar de tantas veces que viene. Sí, es verdad. Llegó un mensaje que dice: el consumo de cerveza tuvo diversas significaciones a lo largo de la historia. Y con el marketing de las empresas, la cerveza nos consume a nosotros. En la imagen que genera de ser un consumidor. Sí. Bueno, es anónimo el mensaje. O sea, antes nosotros consumíamos a la cerveza y ahora la cerveza nos consume a nosotros. Es como la propaganda de los zapatos y la cerveza que gritaban los chabones, que gritaban más fuerte que las mujeres. Ah, sí, sí, es tal cual. La que tenía el ropero. Igual, la que abrió la mina, abre el ropero y todos gritan. Y el tipo abre la heladera y todos gritan. Y cuando viene el patio. Yo me imagino gritando por la heladera. Y la que viene en el patio, que sale el tubo y sube la cerveza en el patio, no, esa es mortal, la verdad. No, que... pero en la cerveza tienen buenas propagandas. Sí. Tienen un par de propagandas copadas. Seguro. Ojo, también las últimas que estaban saliendo de Brahma, las que bailaban y todo eso estaban muy buenas. No sé cómo decir. Igual hay cada propaganda. No sé. Bueno, una que está buena, la verdad que está. Porque esa lo que importa. Provócame. Esa hay que esa salió, después buena. Salió la otra, la de que enseñaban pasos de baile y que bailaban cualquiera. El cualquier dance. No, ese, no. El cualquier dance. Por ejemplo, iban explicando. Los pasos de baile y después te mostraban lo que tendría que ser y no era. Sí. ¿Cuál es tu cerveza preferida? La Quilmes, siempre tomé Quilmes. ¿La tuya, Fecu? Brahma. ¿Igual? Brahma. Sí. Marian, Brahma. Nahui, papá. Brahma también. ¿Rocío? Este. Bueno, claro, vino ¿y, capital, qué cigarrillo fuma? No digas que fuma Virginia Linda. Y no de capital con razón. No, igual conozco un par de acá de Moreno que se hace lo así y toma. Yo conocí a uno que tenía una extensión así como de Estela en las manos. O sea, hubo. Tomo Estela y me gusta también. Pero es como que están ahí. Bueno, vamos con. Algo que viene sobre la cerveza y la mujer. Tendría que estar solo en este momento como para ver qué es lo que opina. Tendría que estar María Sol. Bueno, pero me pongo en personaje de María Sol. Personaje, a ver qué opina. La cerveza y la mujer, la eterna competencia que existe. Decirle a Ashi que es una charoley. Charol. Pará, encima lo leí re tarde. No, ahora lo pongo recién. Lo mandó ahora, a ver. A 23, sí. Bueno, dicen que sos una charol. No, pero esto es por esta foto, mira, yo te voy a mostrar. ¿Por qué foto ella dice que soy una charol? Bueno, vos mientras contá lo de la cerveza. La cerveza. ¿Qué es lo que uno piensa sobre la cerveza? Sobre la cerveza y sobre la mujer. Comparaciones que te van diciendo quién tiene puntos a favor. Ella siempre está mojada. Punto para la cerveza. No, pero... ¿No? Claro, sí, punto no. Para la cerveza. Para. Voy anotando. Vamos a anotar. Anota. Punto para la cerveza. Siempre está mojada. Segundo, si está caliente, es horrible. Punto para la mujer. Punto para la mujer. Bueno, vamos con el tercero. Si está helada, te satisface. Punto para la cerveza. Sí, no puedo poner un personaje mal eso, che. Bueno, dice, si volvés... Oliendo, si volvés a tu casa oliendo a cerveza, tu mujer se enoja. Sí. Punto para nadie. Pará. Y si volvés a tu casa oliendo a mujeres, tu mujer se puede enojar y te puede echar. O sea que es un empate, eso depende empate, del punto de vista. ¿Y no cómo? No sé. Vamos a dejarlo en empate, ese lo dejamos en empate. 10 cervezas en una noche, no manejás, no podés manejar a tu casa. No. Y bueno, 10 mujeres. En una noche no querés ir a ningún lado. Punto para la mujer. Para la mujer. Claro. Bueno. Pero eso sería para 10 mujeres, no para una. El punto. ¿Cómo se reparte? Bueno, si un policía te siente olor a cerveza, te puede arrestar. Sí. ¿No? Pero si el policía te siente olor a mujeres, te invita a una cerveza. Punto para la mujer y para la cerveza. Bueno. La cerveza, cuanto más vieja, mejor. Punto para la cerveza. Y sí. Depende de qué mujer. Cuanto más vieja, mejor. Es una mujer. ¿La cerveza se pone causón como el vino? No. Y nos remitimos al hecho de que vos encontraste una cerveza enterrada. Sí, bueno, pero estuvo en y tenía no el óxido guardada, de la tapita. No. Acá el muchacho se encontró. Pero lo que pasa es que depende de dónde la guardás. Además, porque se vence la cerveza. Si la guardás en un envase que el cual no te da las condiciones, porque yo lo encontré enterrada en un patio donde le dio sol, le dio frío, le dio calor. Eso es lo que hace que se venza. Ojo, si vos ojo, lo tenés pero, una condición bueno, climática, que Darius. Siempre es lo mismo, es como el vino. El vino también se conserva de esa manera. Pero porque no. Lo conservás en cerveza, para entonces, ¿cómo lo tomábamos ese punto? La cerveza se vence. Punto para. ¿Dónde íbamos? Bueno, lo salteamos. No. Punto para la mujer, Dios. Cuanto más vieja, mejor. Cuanto más vieja, mejor. Punto para la cerveza. Bueno, sin punto. Bueno, vamos a dejarlo ahí, en suspenso. A criterio de cada uno. Sí, a criterio de cada uno. Bueno, si te preguntás, ¿cómo será la próxima mujer? Sos normal. Sí. Si te preguntás, ¿cómo será la próxima cerveza? Sos alcohólico. Punto para la mujer. Claro. Punto para la mujer. Sí. Bueno, veamos. Dice. Muchas cervezas pueden hacerte ver ovnis, pero muchas mujeres pueden hacerte ver a Dios. Entonces, punto para la mujer. Punto para la mujer. Punto para la mujer. Che, barre. Vamos ganando, vamos ganando. Va, ¿qué va? Cinco, me parece que van parejo. No. A ver, dice. Arrancarle la etiqueta a una cerveza es divertido. Pero arrancarle los calzones a una mujer es mucho más divertido. Punto para la mujer. Dice. Por una cerveza pagás impuestos. Sí. Punto para la mujer, otra vez. Ahí dice. Vos podés estar seguro de que sos el primero en destapar una cerveza. Punto para la cerveza. Bueno, esto viene a la noticia anterior, la que hemos leído. Pobre Rosa. Sí. Dice, si te tomás otra cerveza, la primera no se enoja. Punto para la cerveza. Claro. En cualquier momento podés elegir la cerveza que quieras. Punto para la cerveza. Si agitás una cerveza, después de un rato se calma sola. Punto para la cerveza. Bueno, y porque si sigamos. Se calma sola. Una mujer no la puedes calmar. ¿Cómo que no? Sí, punto para la cerveza, dime razón. Por una cerveza sabes cuánto te va a costar. ¿Una mujer no? No. Punto para la cerveza. La cerveza no tiene mamá. Punto para la cerveza. Punto para la cerveza. No hay punto de referencia, no importa. No, porque esté viva o muerta, la tiene, tener tiene. Sí. Es verdad. Es verdad eso. El pulpo también dice que no hay punto de referencia. Bueno, podés hacerlo si querés, pero la cerveza no te va a pedir que la abraces media hora después de haberla tomado. Punto para la cerveza. Bueno, ¿cuánto tenemos, Fecu? Vamos. 8, 9 a 7 gana la cerveza. 9 a 7 gana la cerveza. Ganan. Final, ese es el final. Y gana la cerveza. Gana la cerveza 9 a 7. Y si sos mujer y en este momento te enojas, la cerveza no se enoja por esto. Ya que otro punto más para la cerveza. Pero si sos una mujer que le gusta la cerveza. Lástima. Está María Sánchez para cuestionar. Claro, todo. Tiene que estar para cuestionar esas cosas. Estaría acá gritando. Sí. ¿Por qué la mujer? Claro. Bueno, vamos. Si comparamos al hombre con la cerveza, seguramente también gana. Bueno, trae 10 comparaciones del hombre, del varón. Con la cerveza. Dale. Y la cerveza para el miércoles que viene. Y vamos a la tanda. Y vamos a seguir a la tanda. Ya volvemos. Hola, ¿todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. De lunes a viernes, de 7 a 9 AM. Escucha. A primera hora, en duplex con FM Vida 96.1. A primera hora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora, aquí por FM Moreno 90.1. Para informarte, nunca es tarde. No sé a qué te referís, una verdadera dirección de derechos humanos. Pero te cuento, si querés, que estamos haciendo en la dirección. Sí, claro. Lo de memoria y verdad y justicia es lo que más sale a la luz, porque ustedes los periodistas lo que más me preguntan sobre memoria y verdad y justicia. Sí, en realidad vamos a convenir, Miguel, que hemos preguntado, no solamente sobre ese trabajo que lo reconocemos, es que la Dirección de Derechos Humanos ha tenido poca participación, incumbencia, desarrollo, involucramiento en hechos que tienen que ver con la violación sistemática de derechos humanos de hoy. O sea, la dirección está, que faltan cosas. Que tenemos que estar en más lados. Tenemos que estar más. Que no estoy en las tomas de tierra. Es una contradicción que tengo y es una discusión muy intensa y grande que tengo. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Este año

ahí pasaba Estilo 85 y bueno, y después lo que escuchábamos ahora Sin Sol. Así que, ¿qué están tramando ustedes dos que están acá los dos mirando acá? Bueno, llegó un mensaje, voy a leer un mensaje que llegó mientras leía las diferencias entre la mujer y la cerveza, que dice, no hay antinomia entre mujer y cerveza, porque como dijo Homero Simpson, la mujer es como la cerveza, es linda y sabe bien que matarías a tu madre por conseguir una. Ah, sí. Este Homero es un tierno al final de todo, ¿viste? Igual, suponele, cuando Homero, viste, que no podía posar su cerveza en la panza le dijeron posar en su cabeza o en sus genitales. Una cerveza no está buena posarla en sus genitales. En los genitales de uno, quiero decir. Sí. Una mujer, sí. Punto para la mujer. Hola gente, soy Nati. Como hoy es el aniversario de Bob Marley, quería pedir el tema Iron Lion Zion y dedicárselo a Santi. Saludos. Santi, pero Santi le dedica. Para Nati. ¿Es Nati la chica de Santi o Nati la del bodegón? Si estás en el bodegón, Nati, traenos algo para comer. Choripam. Es uno. ¿Hay más mensajes? A ver. No me acuerdo si leí todos los mensajes. Sí. Sí, cuidado, tengo otros acá que dice, hola Facu, ¿viste la foto que te pasé? Ana. No. Para. Que no mandó nada. El otro día me mandó Ana es la chica de la hermana de Daniela. Sí, el año el bueno, aprovechando, sí. Diciendo que no mandaba foto y no mandó nada. Busca el tema que dice El tema de los decadentes que dice, ¿qué vas a ir preso? ¿Por qué menor de edad? Yo no hice Buscate nada. Un abogado y empezar. Pues ¿qué vas a ir preso? ¿Por qué menor de edad? Bueno, estábamos en mensaje, no hay más mensajes. Lo pueden hacer, seguir mandando al 1559-6381-57, 1559-6381-57, si no lo pueden hacer a la 11-6845-2998, 11-6845-2998. ¿Cómo le cambia la voz a este chico cuando tiene que decir su número de teléfono? Sí. O al 02374-66-6559. 02374-66-6559. Pueden salir al aire. Todavía ninguna mujer llamó explicando la ley del offside, que pedimos que llame una mujer explicando posición la ley adelantada. Del offside. La posición adelantada, que acá nos estaban criticando de que no sabemos la posición no, adelantada. Paola acá jugó al fútbol. Paola, ¿vos sabés la ley del offside? Porque Paola jugaba al fútbol también. Escucha, para mí saben otras posiciones, pero esa no la conocen. Yo la voy a decir. Vos, yo la voy a decir. Bueno, algunas aprovechando todo el momento de nombres. Ahí está, Pecu para vos. Saludos a Vero, voy a mandar saludos a Patri y todo. Para Pecu. Todavía. No infligí ninguna ley ni nada. Che, pobre Fecu, no lo maten, pobrecito, él no hizo nada. Para. Bueno, saludos a Daniela también, que estuvo mandando mensajes. Y ahora te vamos a dedicar un tema. Nos gustaría saber cómo siguió la historia de amor, Daniela. A ver qué pasa con entre Fecu y Ana. Fecu y Ana, sí. Daniela y Diego. Este es como un encuentro Fecu de solos winner, y solas, es un winner. Sí, bueno, son mensajes que mandan nomás. Sí. También a Vero, que estuvo mandando mensajes ahí hoy temprano, a Patri también, y bueno, a todos los que estuvieron mandando mensajes, Vico y Nati, y unos cuantos más. Y Santi. Mora. Sí, Mora, Santi, Cosme. Sofía, Cosme, bueno, Cosme. Y acá tenemos al representante oficial. Alguien que está escribiendo hace rato. A Eugenia y a Nahuel. Sí, Santi me parece que dejó ahí colgado porque sí. Si no, nos está escribiendo en retestamento. Vamos con algunas noticias para ir cerrando la noche. Sí, dale. Una noticia que me llamó mucho la atención, digamos, no soy partidario de este personaje, claro. Pero me gustó la noticia, o eso la traje, que bueno, que Superman dejó de ser ciudadano estadounidense. Sí, mirá vos. Cada Superman no es más yankee, digamos, por decisión renunció propia. Renunció a su... ¿Quién? ¿Clark Kent? ¿Quién? No, Superman. No, Clark Kent sigue siendo Clark Kent. Porque no puede. Clark Kent sigue su ciudadano, porque trabaja ahí y todavía tiene que mantenerse. Aparte no. Porque es como... es otra persona. Son dos personas. No. Bueno, ¿por qué tomó esta decisión Superman? Ahora es ciudadano del mundo. Pero Superman no tiene coso, ¿cómo es? nacionalidad. Pero siempre defendió a Estados Unidos y ahora dice que no. Como Hanco. ¿Cuál es la fuente? Pregunta el público. Esto es así, como en el número 900 ya, digamos, tiene 900 números. Superman nació en un cómic, sí. Y ya ese cómic cumplió 900 meses desde que se está editando. Sale uno por mes, calculo yo que siempre fue uno por mes. En este número 900 decidieron darle un giro bastante importante a Superman, que ya lo han hecho en otros números como importantes. Como matarlo, revivirlo. Revivirlo. Volverlo en el tiempo. Cambiarle el traje, que no funcionó para nada. Cambiar algunos poderes. ¿Matar a Luisa lo mataron? No, a Luisa Lane no. Se casó, pero todavía no se... se casó. A Lex Luthor, mirá. Bueno, la cosa que... En Superman, en una manifestación ahí en Medio Oriente, en todos estos países que hay... En guerra. Que están en guerra y todas esas cosas. ¿Qué hizo Superman? Vio que el pueblo, digamos... Tenía reclamos y podía, y se veía, y se daba cuenta que ese día podría ser como justamente pasó ahora en Egipto y todo eso, viste, que salía que el presidente o el dictador de turno los mandó a matar todos los que estaban en la calle. Sí. Entonces él vio que necesitaban ayuda, entonces fue, y lo único que hizo fue ir y pararse al frente de la manifestación sin decir ni hacer nada, 24 horas. Claro. La gente, algunos del pueblo estaban en contra. Y bueno, le insultaban. Igual para mí no dijo nada. Para mí no dijo nada porque no entiende un pedo. Pero los militares le tiraban con balas, bombas, lo que venga. Y él seguía y tuvo 24 horas paradas. Entonces lo que dice Superman es: permanecí 24 horas en la plaza de Azadi. No me moví ni hablé, solo me quedé ahí. Le explicaba, al asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, que quien teme que Superman se haya vuelto en contra de Washington. Sí. Y bueno, entonces lo que él le responde, que dice: la verdad y la justicia y los valores estadounidenses ya no son suficientes. Entonces, el mundo es demasiado pequeño, está muy conectado. Me gustó eso, de que ya no soy más de Estados Unidos, soy del mundo ahora. Claro. ¿Vos porque sos partidario de Superman? No me gusta Superman. Ah, no es cierto que vos te gusta Goku. No me gusta Superman y bueno, la cosa que dijo que los valores yankee le quedan chicos a él, que prefiere ser del mundo entero. Así que bueno, eso, Superman ahora nos puede venir a salvar a nosotros, loco, que venga acá y tiene puede venir a, qué sé yo, a cuando hay piquete a ayudarte de alguna manera, claro, a pasar los autos por arriba, qué sé yo. Puede, chico, para aclarar, Fecu es un amigo. Todo bien con él, nada más, aparte es recopado, ¿ves? Que soy copado. No le creemos. Bueno, pero ¿quién te lo manda? Ana, ¿quién va a ser? Ana, bueno, Ana. Es un amigo. Vamos con algún temito y seguimos. Con Bob Marley, que pidieron para Santi. Marley. Este tema dedicado de Nati para Santi. Y también para Daniela, que pidió que le dedicamos un tema. Triple. I'm pasaba Lion in Zion, de Bob Marley. Bob Marley, nació el 6 de febrero de 1945, murió el 11 de mayo de 1981 a los 36 años de edad. Sí, por un cáncer... Que empezó como un melanoma en el pie. Y terminó expandiéndose hasta los pulmones y bueno... Y el cerebro. El cerebro y murió porque aparte no quería... Seguía mucho lo que era... Claro, justo iba a decir eso, digamos, la religión de él que... No creen en Rastafariana. No creían en la medicina, entonces el chabón no tomaba nada y se murió. Así de fácil. Y así se nos fue un rockero, como diría Fede. Y sí, más allá de que haga reggae, es uno de los más protestantes, o capaz de, junto a John Lennon, más, digamos, estaba en contra de la guerra y todas esas cosas, y los políticos garca y todo eso. Los políticos garca. Y Superman ahora, sí. Bueno, gente, la ley del offside consiste en esto. A ver, ¿cómo es la ley del offside, Aye? Offside. La ley del fuera de lugar. Fuera de... Sí, posición adelantada, digamos. Sí. Cuando la jugada de gol, vamos a concentrarnos en la jugada que termina siendo en gol. Sí. El jugador que da el pase hasta el otro para que sea gol, el jugador que recibe la pelota tiene que estar... En la misma línea o por detrás que el último defensor del equipo, ¿me entendés? A ver si se entiende. Dígame si se entiende. No. Los defensores... Por delante de lo que sería el último defensor de su equipo. No. Porque del, si equipo, detrás, del equipo siguiente. Claro, si del equipo siguiente, no, del equipo contrario. Si estoy por detrás del último defensor, él me está dando la espalda a mí. Claro. Entonces yo estoy adelante de él. Yo ya estoy al frente del arco. No, vos tenés que estar por detrás de esa persona o en la misma línea. El defensor tiene que estar adelante tuyo o en la misma línea. No, detrás de la línea imaginaria. Pero no cuando recibe la pelota. No, porque uno muchas veces ve que cuando recibe la pelota, obviamente el jugador está adelante que el defensor. Es cuando parte la pelota Al momento de partir el pase, del que inicia el pase al jugador que recibe, hay una línea imaginaria del último defensor que el delantero no tiene que transponer al momento de recibir la pelota. O sea, al momento del inicio. Al momento del inicio del pase, no se tiene que transponer la línea imaginaria que existe. Eso sería un algo así. La lleva Darío, se pasa uno, se pasa otro. Viene a Yelen, la última defensora. Y la marea a Yelen, le da un pase a Fecu, que lo deja habilitado al Fecu. ¡Mira! ¡María Sala llega al arco! ¡Golazo de Fecu! ¡Qué relato de Fecu! A ver, se pasa. El enganche de la selección ayer después de su rotura de ligamentos volvió con toda su magia. No se olviden que después de Palermo vengo yo, loco. En jueves el 36 de la edad de Bob Marley, que mañana sale en la quinela. Saludos, Nati. ¿Cuál? ¿En la matutina? ¿En la vespertina? Bueno, juguemos la del 36. O cualquiera de los otros números. 38. Bueno, gente, nos estamos despidiendo ya hasta la semana que viene. Recuerden que... Espero estar con ustedes acá la semana que viene. 25 días patrio. Va a estar tocando gente enferma por segunda vez en tratar de conquistar. Pero, gente enferma justo. Seguramente va a estar haciendo algunos temas alusivos. Justo hablando de... Chicos, muy buena la radio. Nos vemos el próximo miércoles. Saludo para mi hermana Daniela, que se quedó dormida escuchándolo. Bueno. Eso no quiere decir que la aburrimos. Daniela estaba tan divertida que se quedó dormida. Se rió tanto que se cansó. Sí, se cansó de reírse y se durmió. ¿Y algún otro mensaje? No. Nos vamos despidiendo hasta el miércoles que viene. Un saludo a la gente que nos vino a visitar. Saludos a todos. A Mariano, está del otro lado. Y nos vemos el miércoles que viene con más. Tratar de conquistar el mundo. Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong